76. Vi mi mundo desaparecer. Y esas voces retumbándome en la radio otra vez. Otra vez, rey de una tierra sin luna. Otra vez, rey, madera de mi cuna. Atormentándome en mi mente otra vez, rey de una tierra sin luna, otra vez, rey, madera de mi cuna. Las promesas compran con cada oración. Sé que la vida va muriendo bajo el sol. Si acaso se acabó el deseo y el dolor, mientras se parte la semilla de este amor.